Medidas cautelares para los países miembros, pidió a Nicaragua la liberación inmediata de 4 opositores presos. El presidente del régimen de ese país, Daniel Ortega, ha dicho que no se trata de opositores políticos, sino de criminales que estarían planeando un supuesto golpe de Estado. Uruguay también pasó a cuartos de final de la Copa América como Colombia, con una trabajada victoria 2-0 ante Bolivia. En Colombia, más de 16 millones de vacunados. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. No one told you that was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, you love life the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, or even your year, but I'll be there for you. Breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world's brought you down to your knees. And I'll be there for you. Este clásico de la televisión de los 90 inicia hoy el sabor de la noche, el tema de la serie Friends de 1994 por el grupo The Rembrandts, I'll Be There For You. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con uno de 1972, algo de rock a esta hora por la banda Backman Turner Overdrive, esto que se llama Taking Care of Business. Mm-hmm. Clásico de 1980, a esta hora en El Sabor de la Noche, Don Billy Joel, con un tema de su álbum Glass Houses. Esta canción fue uno de los temas más exitosos en los Hot 100 de Billboard ese año. Fue la séptima canción más exitosa en 1980, según ese listado. Fue número uno en ese mismo listado y también fue número uno en Canadá. It's Still Rock and Roll to Me. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos al año 2006. El turno en El Sabor de la Noche ahora es para un dúo del que hizo parte el gran cantante CeeLo Green. Gnarls Barkley se llama, y esta canción es su éxito más grande. Esto se llama Crazy. And so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora celebrando un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1947, es decir, cumple 74 años, este músico tremendo, baterista, cofundador y líder de una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Una banda que tuvo varias formaciones, pero que sin lugar a dudas la más famosa que ha tenido hasta la fecha es esta, que grabó el álbum Rumours en 1977. Me refiero a Fleetwood Mac, y el cumpleañero de hoy es el señor Mick Fleetwood. Fleetwood Mac empezó en Inglaterra como una banda con influencias más de blues y psicodélicas, pero luego se fueron a Estados Unidos en los 70, un sonido un poco más pop, y la formación clásica definitivamente de Fleetwood Mac es esta: Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Christine McVie, John McVie y nuestro cumpleañero de hoy, Mick Fleetwood. Rumours, de 1977, es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, y vamos a recordar una de las canciones clásicas de ese trabajo. Aquí está Dreams. Freedom. Well, who am I to keep you down?

can tell by the look in your eyes. Mojo, con un éxito del año 2001, Lady Hear Me Tonight. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche con un rey de reyes, uno de esos que no necesitan presentación, el rey del rock and roll, el eterno Elvis Presley, que en paz descanse. Y vamos a recordar una histórica serie de conciertos que él hizo en Nueva York, los únicos que hizo en esa ciudad, de hecho, en el Madison Square Garden en 1972. Vamos a recordar cómo era que él abría sus conciertos con su icónica introducción de Al Sprach Zarathustra y siempre seguida por un clásico que usualmente era o C.C. Rider o That's All Right Mama, que fue la primera canción que él grabó. Esos eran sus shows en los 70, que eran maravillosos. A pesar de lo que mucha gente decía sobre cómo estaba su salud en esa época, su calidad musical me parece que estuvo impecable, estuvo mejor que nunca en los 70. Don Elvis Presley con That's All Right. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.